Los clásicos a 33 revoluciones. Your bird is mine. Okay, you're right. Just show your face. Broad daylight. I'm telling you on how I feel. Gonna get your mind. Don't you dare. Jump on. Jump on. Get on me. En 30 años del LP Bad del rey del pop Michael Jackson este 2017. Después de casi 5 años de ausencia en los estudios de grabación del exitoso LP Thriller, el rey del pop regresó con ese grandioso trabajo titulado Bad, y también en la producción Quincy Jones. En este momento nos acompaña la canción que le da nombre a este LP y video realizado por el grandioso director Martin Scorsese. Así le damos la bienvenida al episodio 104 de 33 Revoluciones en el día de hoy. Freddy Gómez García les saluda y lo invito para que a partir de este momento disfrutemos de 120 minutos en este maravilloso viaje musical a través del tiempo. Hoy la primera parte de nuestro podcast vale la pena recordar este LP Bad de Michael Jackson. Continuaremos con el siguiente orden de canciones. Continuaremos en la cara A con los temas The Way You Make Me Feel. También tendremos Speed Demon. También la canción que le dedicó en ese momento a Elizabeth Taylor y en la cual en este videoclip participaron la mayoría de estrellas de la meca de Hollywood, Liberty Girl. Luego tendremos el tema Jukes Good Friends. Finalizaremos la cara A de este LP con Another Part of Me. Luego continuaremos con la cara B, una canción en la cual en su videoclip mostraba la problemática que se vivía para ese entonces y que aún muchos de estos temas, tanto políticamente y socialmente, no se han resuelto. Hablo de la canción Man in the Mirror. Luego tendremos I Just Can't Stop Loving You. Y de ahí llegaremos a una canción que fue censurada en el Reino Unido por ser irrespetuosa, según para ellos, para la princesa Diana de Gales, Dirty Diana. Luego tendremos Leave Me Alone. Para finalizar nuestro repaso por el LP BAT tendremos la canción inédita Fly Away y luego nuestra sección habitual original y copia. BAT cumple 30 años y está aquí en la tornamesa de 33 revoluciones. ¡Bienvenido! En 33 revoluciones, el invitado musical, el invitado. Los clásicos a 33 revoluciones. Pretty baby with en 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. Los clásicos. A 33 revoluciones. En 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. Los clásicos. A 33 revoluciones. Nakupendapia, nakutakapia, pendue. Brand new Liberian girl. same and you change me, girl. A feeling so true. Liberian girl, you know that you came and you changed my world. Just like in the movies. Two lovers in a scene. And she says, do you love me? And he says, so will it be? I love you, Liberian girl. Y tres revoluciones, el invitado musical. Los clásicos a 33 revoluciones. You

33 revoluciones, el invitado musical, el invitado musical. Our love's an ocean, give me an ocean cause, you know I'll never part. Our love goodbye, our love in season, give me a reason cause, you know I'll never part. Our love goodbye, and together we'll fly. I'll give you my heart, 'cause no place too far from us. We don't need it. All of the ocean, mamma mia, mamma mia, let me go. En 33 revoluciones, original y copia. Original y copia. Right about now, Funk Soul Brother, check it out. en 33 revoluciones, original y copia, original y copia. Yeah.

33 revoluciones, original y copia, original y copia. finalizamos el repaso por el LP Bad, esta vez con nuestra sección original y copia. Iniciábamos con Come Together, la original interpretada por The Beatles para su álbum Abbey Road. La copia, videoclip realizado para la finalización de su película Moonwalker. Luego continuamos con Smooth Criminal, el primer cover realizado en el año 2001 por la agrupación Alien and Farm. La segunda copia, esta vez en un género muy distinto, la salsa, realizado por el puertorriqueño Tony Zuka en el año 2014, Smooth Criminal. Ahora llega el momento de escuchar los lanzamientos más importantes de la semana en la industria musical. WTAE. Nuevos sonidos, nueva música, a 33 revoluciones. Dos trabajos muy importantes llegan esta semana a todas las tiendas de discos del mundo y también a todos los servicios vía streaming. Iniciaremos con Queens of the Stone Age, los temas de Evil Haslander y Feel Don't Fail Me. Luego también tendremos el regreso de los Foo Fighters, los temas The Line y The Sky is a Neighborhood. Yeah. 33 revoluciones. 33 revoluciones. Take care. 93 WTAE. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. Yes or no, what is truth but a dirty black cloud coming out of the blue? I was wrong, I was right, I'm a blood moon born in the dead of night. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones.

to the Batmobile. Let's go. El sonido de los 70 está en 33 revoluciones. Los clásicos a 33 revoluciones. Sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. Los clásicos a 33 revoluciones. I need you tonight. There's something about you, girl, that makes me sweat. Conocidos Sonic Youth, N.I.N., Palapalooza. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. 33. You're unbelievable. Los clásicos a 33 revoluciones. This is my church. This is where I heal my hurts. bitterness ends. This is my church. Tonight, God is a DJ. Ha ha ha.